buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. La medida del amor es amar sin medida. San Agustín, teólogo cristiano. ¿Dónde está el amor y su destrucción? ¿Dónde está la euforia? ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde está el control de nuestros sentidos, de cada latido, de cada respiración? ¿Dónde nace la adicción? En los laberintos de nuestra imaginación. Deslumbrados, medio visionarios, bajo la bandera de la hora o nunca. No hay respuesta para tus preguntas, solo un inmenso mar de dudas. ¿Dónde ruge un día fuimos? ¿Dónde está el amor real? En los laberintos de nuestra imaginación. En los laberintos de nuestra imaginación. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Ahora quiero amar algo lejano, algún hombre divino, que sea como un ave por lo dulce, que haya habido mujeres infinitas y sepa de otras tierras.

de las cascadas y la niebla espesa que empapa el alma de nostalgias infinitas. Dentro de tu mente está la mano que te acaricia y la piel que tanto añoras. Si buscas dentro de tu mente, siempre encontrarás razones para ser feliz y también para permanecer en la tristeza, porque nuestra felicidad no depende de lo que hacemos, ni tampoco de lo que tenemos. No depende de cómo sea nuestro cuerpo, ni de que tengamos más o menos dones. Solo depende de lo a gusto que estemos con lo que hacemos, con lo que tenemos, con nuestro cuerpo y con nuestros dones. Básicamente, la felicidad depende de que realmente quieras ser feliz y estés tan a gusto contigo mismo o contigo misma como para poder sentir todo el amor de la vida que te ha permitido existir. Autor desconocido. Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. A propósito de Irmar, es el título de nuestro comentario de hoy. Aunque algunas veces el oyente pueda conceder excesiva autoridad a los comentarios que se hacen aquí sobre el diccionario de la Real Academia, para mostrar que no es así y que a veces el diccionario de la Real Academia no informa de modo incompleto o correcto, veamos lo que a propósito de la voz irmar aparece en él. Del latín firmare, asegurar, poner fin. De este modo, el oyente queda enterado de que se trata de un verbo transitivo procedente del latín y debe dar por supuesto que es voz general en español con esa acepción y no propia de alguna región o provincia. Y sin embargo, dicha voz dista de ser general, no ya en el ámbito hispánico, sino en España. Un primer indicio de esta realidad nos lo proporciona el que en la primera edición del diccionario académico, en que se incluye la de 1843, lo haga como voz provincial, no general, y que todavía en la de 1925 se definiese solo como equivalente a afirmar en una de sus acepciones. Por ello, varios vocabularios regionales comentan las diversas variantes y acepciones para dar fe de su uso y extensión. Así ocurre con el vocabulario riojano de Goicoechea, quien recoge irmar como variante extendida en toda la región en la acepción de afirmar, afianzar. Il Mar como variante localizada en Cervera del Río Alhama, motivado por la confusión de R y L en final de sílaba, fenómeno ya tratado aquí y que es muy general en toda la zona. Y una variante de Izmar en Alberite, de la que no se tiene constancia oral. También el vocabulario navarro de Iribarren incluye la variante Irmar como propia de Tudela, y así algunos otros autores cuya relación resultaría prolija. Precisamente esta constatación de que era voz extendida por diversas zonas dio pie a la academia para borrar la marca provincial. Además, Irmar y Abirmar se usaban siglos atrás como variantes populares. Comentando la voz firma, nos dice Covarrubias: groseramente decimos a Irmar cargar una cosa sobre otra, de modo que si ella le faltase, no quedaría firme ni segura. Y de esta forma, a Irmar es la que aparece en los escritos de Santa Teresa. Estamos, por tanto, ante una forma popular usada en ciertas zonas de Castilla, de La Rioja, de Navarra, pero no en todo el territorio español. Los hablantes que la usan tienen conciencia de que no es una voz común, y así algún oyente la incluye entre las voces peculiares de su pueblo, como en el caso de Navarrete. La acepción más usual es la de apoyar un objeto o una pared del cuerpo sobre otro, o una parte del cuerpo sobre otro objeto o lugar. Irma bien el pie, no te vayas a resbalar. Irma el paquete en la mesa para que no se rompa. No parece, en conclusión, que el diccionario de la Real Academia ofrezca en este caso una información muy clara. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. Allá en el viejo reino de Judá sonaba dulce un si y un do, le emborrachaba el corazón, y el rey compuso alegre un aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte, ella le probó, la vio bañándose en el balcón, la noche y su belleza le turbó, le ató las manos y él se dejó, la luna llena se sonrojó, sus labios musitaban aleluyas, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Le diste lo mejor de ti, eso que da quien no sabe amar. Y piensas que no estás del todo mal. A veces hablas por hablar y se te escapa una verdad y mil campanas vuelan. Aleluya, aleluya, aleluya.

Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. ¡Vigila la puerta de atrás! ¡Un ladrón! ¡Huyó por allí, por donde entró cuando me escuchó gritar! Lo lamento, señora, pero eso no es posible. Si alguien hubiera salido por aquí, le hubiéramos visto al oír su grito. Y cuando entramos en casa, solo la encontramos a usted. 4330 llamando a Central, ¿me recibe? Aquí Central, adelante 4330, informe de la situación. Ha habido un asesinato. El muerto ha sido identificado como José Rolando Vázquez, un multimillonario que vivía en una casa llena de sistemas de seguridad. Estamos aquí con la chica que ha presenciado el asesinato. Se identifica como Marta Bajoz. Al parecer es su amante. Dice que un ladrón entró y la alarma se activó. Después llegaron los disparos que escuchamos y luego ya llegamos nosotros. Bien, traiga a la chica a comisaría. La someteremos a interrogatorio. Es una posible sospechosa, así que deténganla. Dice que un ladrón entró y la alarma se activó. El muerto intentó detenerlo ya en la casa, pero el ladrón le mató y huyó. El problema es que los dos policías que la trajeron han dicho que no vieron a nadie salir de la casa. ¿Qué insinúas? ¿Que ha sido la chica? Yo creo que ella activó la alarma para fingir el robo y luego lo mató. Demasiado simple. Hace una hora encontramos el revólver que efectuó los disparos, en un callejón a 5 manzanas de la mansión. ¿Un cómplice? No lo creo. También a él tendrían que haberle visto salir de la casa. No sé, se la ve tan frágil. No la veo capaz de hacer algo así. Nunca se sabe. Cosas más raras se han visto. Además, el inspector Noriega es el que se va a encargar del interrogatorio. ¿Noriega? Pues si ella tiene algo que confesar, él se lo sacará como sea. Lleva ya varias horas estudiando el caso con el comisario. La chica está en la sala de interrogatorios y parece destrozada. Y más que va a estarlo, nunca se sabe por dónde va a llevar Noriega el interrogatorio. Mira, ahí viene. Buenos días, detective Noriega. Buenos días. Buenos días, señor. La acusada le está esperando en la sala 2. Ella lo hizo. Volveré con su declaración. Buenos días. Me llamo Noriega y soy experto en este tipo de cosas. Estaremos el tiempo que sea necesario hasta que usted declare su culpabilidad en el asesinato de don Rolando Vázquez. Espero que le guste la música. Yo soy inocente. Esto es entre nosotros dos. Sé que es culpable y lograré que confiese. Así que hágalo cuanto antes y será mejor para los Pero dos. Pero es que yo no maté. Bien, seguiremos el camino difícil. Dios, ¿cuántas horas lleva interrogándola? Unas 5 horas y no le ha sacado nada. A mí ha terminado de convencerme de su inocencia. Creo que Noriega se está equivocando. No sé. Si continúa, por algo será. Dígame, Marta, ¿por qué razones habría asesinado a Rolando? Ya le he dicho que yo no le... ¿Cómo era su relación con él? Que yo... Relájese, Marta. Simplemente dígame si usted era feliz con él. No. Vivía humillándome. Solía golpearme con frecuencia, simplemente por gusto. Participaba en negocios ilegales y... Además, le complacía hacer exhibición de toda clase de atrocidades y violencia. Muchas veces me obligaba a hacer cosas horribles. Si no le abandoné, es porque se había vengado de una forma terrible. ¿Tal y como la trataba? ¿Nunca tuvo deseos de matarlo? Claro que deseaba matarlo, pero no me habría enfrentado a él ni siquiera con un arma. Es suficiente por hoy, Marta. Descanse. Detective Lucas, ¿cómo va el interrogatorio de la chica? Ya llevan 4 días. La chica le está dando trabajo. Creo que Noriega está empezando a obsesionarse con el caso. Desde que empezó el interrogatorio, no ha salido de la comisaría. ¿Sigue estudiando las pruebas? Sí, creo que está involucrándose en exceso. Ya no la interroga, pasan hablando todo el día de cosas de fuera del caso. No sé, el comisario le ha dado un día más, así que tendrá que darse prisa. No creo que lo consiga. En mi opinión, ella es inocente. ¿Cómo os conocisteis? En una fiesta. Yo estaba en la terraza cuando apareció mi exmarido, que estaba muy borracho. Me gritaba y comenzó a pegarme. Rolando lo vio, vino, me lo quitó de encima y se pelearon. Rolando me dio su teléfono por si algún día me volvía a molestar, pero nunca más volví a ver a mi ex. Meses después le llamé y empezamos a vernos. ¿Así que era un héroe? No exactamente. Cuando empezamos a salir, todo era perfecto. Pero según pasaba el tiempo fue a peor. Empezó a tratarme mal, como ya te he dicho. Nunca me atreví a abandonarle. Me habría matado. Entonces, ¿querrías acabar con la relación como fuera? Sí, pero... O sea, ¿cómo habrías matado a Rolando si te hubieras atrevido a hacerlo, Marta? No lo sé. En realidad, bueno, la sola idea de planearlo me habría aterrado. Yo lo hice. Una vez planeé el asesinato de un hombre. Hasta sus mínimos detalles. Era un bastardo que me había tomado bajo su tutela cuando murieron mis padres. Me obligaba a trabajar todo el día. Me humillaba, me golpeaba, igual que hacía Rolando contigo. El día que me decidí a hacerlo, me paralizó el miedo. Cómo odiaba yo a ese cerdo hijo de perra. Pero no pude matarlo. Ya es suficiente. Voy a entrar a la sala de interrogatorios. Este Noriega está tan involucrado en el caso que no puede seguir él solo. ¿Qué dice el comisario? Ayer dijo que hoy era el último día, así que no hace falta que me diga nada. Pero... Ni peros ni nada. Ya es hora de que alguien le diga a Noriega que no puede hacer lo que le dé la gana. Noriega, ¿por qué me mira usted así? Nos vamos de aquí. ¿Cómo? ¿Qué haces con esa pistola? No hagas preguntas y sígueme. ¡Por favor, no! ¿Qué piensa usted que está haciendo, Noriega? Dile por radio al guardia de la salida que tengo autorización para llevarme a la sospechosa. Muy bien, pero no se ponga nervioso. Baje ese arma. Aquí 4322. El detective Noriega se lleva a la sospechosa. Tiene una autorización. Recibido. ¿Comisario? ¿Noriega o...? Lo sé. Es parte del operativo. Los superiores han autorizado cualquier tipo de actuación por parte de Noriega. ¿Realmente estás pensando en huir conmigo? No ves que lo estoy haciendo. Nos iremos del país y viviremos como reyes. El dinero no será problema. Muchas veces he recibido ofertas para realizar mi trabajo no oficialmente. Además, nadie nos molestará ni nos recordará nuestro pasado. ¿Irás conmigo, aún sospechando de mi culpabilidad? Sé que eres culpable, pero ya no quiero volver a hablar nunca de eso. Para el coche a un lado del camino. Es solo un momento, por favor. Voy a darte algo. Te daré mi declaración de culpa. Yo maté a Rolando. No mentí en lo demás. Era un bastardo que merecía morir. ¿Y cómo hiciste que el arma apareciera tan lejos de la casa? La mente humana es curiosa. Si creas una sucesión lógica de hechos, la acepta de inmediato, sin volver a analizarla. La alarma, los disparos, el grito, todo tan lógico. Pero no fueron esos los disparos que mataron a Rolando, sino otros, hechos 10 o 15 minutos antes con silenciador. Salí a dejar el revólver fuera de la casa para confundir la investigación y regresé para activar la alarma y disparar 3 tiros al aire con otro revólver que después escondí. Los vecinos habrían testificado sobre el orden en que ocurrieron las cosas y me habrían encontrado en la casa presa de una crisis de nervios. Si ese policía no hubiera llegado tan pronto. Cuando me contaste lo de tu tutor, realmente pensé que teníamos algo muy profundo en común. ¿Pero por qué me apuntas? Ha sido fácil coger tu arma mientras te besaba, pero no puedo confiar en ti. Sé que le pones trampas a tus interrogados y nunca sabré si esto es una trampa o es realidad. Y hubiera sido muy feliz contigo. ¡Marta, no! Lamentablemente la chica murió. Fue un accidente. Pero encontramos el otro revólver oculto en la casa, lo que confirma su confesión. Este Noriega es increíble. Lo era. Ahora solo es un hombre enamorado de una sospechosa muerta. La Luna y Compañía. Un viaje sonoro a través de los sentimientos. Poemas, relatos breves, las cartas de los oyentes y música para evadirse de lo cotidiano. Si quieres un rincón para soñar, un lugar para compartir, vente con nosotros a La Luna y Compañía. Ahora te damos más. 2 horas de programa todas las semanas. Con tu amigo, Amigo Luna. La Luna y Compañía. Velando tus sueños. Dichos y frases hechas. Las ollas de Egipto. Se utiliza para recordar o referirse a tiempos o circunstancias pasadas y mejores. Cuando los judíos emprendieron la travesía del desierto tras la esclavitud egipcia, las penurias de una vida nómada se acentuaron. Moisés trataba de mantener vivo el espíritu y a cada paso hablaba de la tierra prometida. Pero no era fácil contener los ánimos de 600.000 hombres, sin contar los niños, dice el Éxodo. Dios envió el maná, un producto como la semilla del cilantro, blanco y con el sabor de una torta de miel. Pero comer maná durante 40 años puede cansar a cualquiera. De modo que los israelitas comenzaron a protestar. Decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Nos habéis traído a este desierto para matar el hambre a toda esta muchedumbre. De este modo recordaban los hijos de Israel los tiempos buenos, tiempos de esclavitud. Antonio de Lorenzo. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. ¿Cómo debo de olvidar cuando yo no quise el final? El tiempo dice me ayudará, pero no parece llegar. Dejaste dudas sin contestar, te fuiste sin ver hacia atrás. Pone que tengo que borrar tu nombre si aún tu olor está en la cama, porque el día convertiste en noche si aún te espero en la mañana. Porque no vas a volver. Pone que corres sin decirme a dónde, ahora cuando más se amaba. Porque no dejaste indicaciones para que mi alma te soltara. ¿Por qué? Dime por qué tu amor se me fue. ¿Qué hago para ya no extrañar? O al menos para disimular. Que aún no sé, no puedo explicar, que tú no me quisiste llevar. Y todo se quedó a la mitad, te fuiste sin ver hacia atrás. Pone que tengo que borrar tu nombre si aún tu olor